Marcos Sierras, que está del otro lado. Marcos, no sé si me escuchás. Muy buenos días, bienvenido. Hola Juan, oyentes, ¿cómo están? Buenos días. No sé cómo se me escucha desde allí. Te escuchamos bien. Ah, buenísimo. También yo. Estimado Marcos, bueno, llevamos algunos años haciendo esta columna de manera semanal. Vos sos profesor de ciencias políticas, sos periodista. Nos permitimos reflexionar en un espacio donde, además de la reflexión, se da también una cuestión quizá educativa, donde también vamos tratando de entender la realidad semana a semana, algo que no es para nada fácil. Y hoy estamos a menos de una semana de las primarias y queríamos escuchar tu aporte para que nos recuerdes a dónde estamos parados en la Argentina de hoy. Y bueno, con la mirada de siempre y con tratando de buscar, digamos, una salida para el país y buscando también conceptos que nos clarifiquen. Bien, sí, estamos a días nomás de las primarias y realmente una situación bastante complicada, compleja. Creo que quedó como despejado el panorama de tercios que había planteado en su momento Cristina Fernández. Hoy no está planteado un escenario de tercios, lo cual, por lo menos en teoría y lo que uno está viendo hoy por hoy, lo cual, digamos, como no tenemos certeza, si no tenemos la bola de cristal, afortunadamente, intentamos hacer ejercicios de proyección y de prospección en cuanto a lo que viene sucediendo. Hasta hoy, por lo menos en el último mes, quedó como de costado o despejada esa idea de tres tercios, ¿no? Creo que claramente a lo que se apunta es a sacar la mayor cantidad de votos el oficialismo como primera fuerza en estas PASO. Y que el sector, digamos, de la oposición, que tiene que ver con Juntos por el Cambio, saque la menor cantidad de votos posible. La candidatura de Milei, que sería el otro tercio que se hablaba, ha venido perdiendo drásticamente votos, tanto en las distintas elecciones y en las distintas jurisdicciones, me refiero a las provincias. Hay una. Incluso uno puede analizar que esa derecha tan brutal como la que representa Milei ha ido perdiendo votos justamente por el nivel de brutalidad en sus planteos y en sus propósitos, ¿no? Entonces creo que la gente ha empezado como de alguna manera a tomar como conciencia de que es de lo que se propone. Incluso pensemos y recordemos que planteaba vender órganos, vender niños, ¿no? Ese tipo de barbaridades que rozan, pareciera, hasta la locura. Pero bueno, la gente se empieza a dar cuenta que bueno, que puede no ser una locura, sino que se puede convertir en realidad, ¿no? Y cuando uno pone el voto, esa realidad puede ser contribuida por nuestro voto, y creo que la gente empezó a razonar que no es por ahí la cosa. Por lo tanto, el escenario, digamos, está entre lo que es Juntos por el Cambio y Juntos por la Patria, ¿no? Así que de cualquier modo, Javier Milei puede llegar a ser el candidato más votado, porque si entendemos que las dos fuerzas mayoritarias están en una interna, se van a dividir los votos hacia adentro, hay riesgo de que por lo menos en Buenos Aires Milei salga primero. Existe la posibilidad, digamos, vos me decís en la ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires y no sé, quizás también en el resto del país, ¿no es cierto? Al ver de que se dividen los votos. A ver, acá tenemos a Juntos por el Cambio con la candidatura de Larreta, de Bullrich y también de Schiaretti, que de alguna manera se reparte la misma torta de votos. El peronismo tiene las dos expresiones de Unión por la Patria más alguna otra que está por afuera del partido, pero Javier Milei no tiene internas. Todos los votos que pueda de alguna manera acaudalar el libertario van a su candidatura y puede su figura quedar muy bien posicionada. Tiene un piso, como te decía, Milei tiene un piso bastante fuerte, de hecho, a nivel nacional, no así en las provincias y en las elecciones provinciales, ¿no? Que se dieron y dieron bastante bajos, incluso hasta el 1%, 1,5% en alguna provincia. A nivel nacional la proyección siempre ha sido otra, ha tenido un piso bastante alto, pero yo lo que vengo analizando es que existe una pérdida de votos justamente por el nivel de propuestas, el nivel de propuestas muy, muy terribles que lleva Milei en sí. Entonces, yo lo que estoy analizando es que, de alguna manera, esos votos, ese piso no lo pierde, pero el techo, que parecía ser muy alto, el de Milei, ha empezado a bajar, y yo creo que no tiene como chances de, por lo menos a nivel nacional, de salir como una primera fuerza. Quizá en algún distrito el voto sea mayoritario, tenga mayor concentración. Pensemos que Milei es un fenómeno básicamente porteño, ¿no? Es porteño, que se extiende, por supuesto, a todo sería el AMBA, el conurbano, pero es básicamente aquí. En el interior, y se vio en las distintas elecciones provinciales, donde realmente fue muy bajo el porcentaje de votos, e incluso el propio Milei buscó despegarse de los candidatos provinciales, salvo con uno o dos en los cuales se jugó, entre ellos en La Rioja, y salió bastante mal. Ahora, es cierto que aquí en la ciudad y en lo que sería en Buenos Aires, y digamos, distinguiendo Ciudad de Buenos Aires con Provincia de Buenos Aires, pero tiene porcentajes bastante más importantes. Ahora, creo que hay un sector de la población que votaría a Milei por disconformidad al sistema político, a la frustración que generó este último gobierno digamos, Alberto, nacional. Alberto y Cristina. Alberto y Cristina, exactamente. Yo creo que este descontento, este desaguisado y este mal gusto que uno siente en el con este último gobierno nacional y popular, hay un sector que podría votar, incluso digo, votantes que en algún momento votaron al Frente para la Victoria, que fueron votantes del peronismo e incluso del kirchnerismo, pero que no son el núcleo duro, sino son periféricos en esta cuestión, podrían votar como por desencanto a Milei, y lo mismo ocurriría con los sectores de Juntos por el Cambio, también desencantados en la disputa política y en la interna feroz que hay hoy por hoy en Juntos por el Cambio. Pero, y vuelvo a esto que mencionaba hace un rato, pero hay un nivel de brutalidad en las propuestas de Milei que en un principio eran casi graciosas, pero que a medida que empezó a avanzar sobre sus propuestas y sobre lo que él piensa, incluso ya digo, hasta la venta de niños, donde yo creo que la gente ha empezado a tomar conciencia que de ser cierta, la posibilidad de una llegada a cierto nivel de poder, que ya no, uno no podría llamar ni siquiera derecha, es casi fascismo puro, podrían empezar a concretarse, ¿no? Y yo creo que eso, lejos de concentrar votos en la figura de Milei, en Libertad Avanza, yo creo que, por el contrario, lo que ha hecho es retroceder. Y lo mismo ocurrió, podríamos pensarlo, por supuesto lo veremos después de las elecciones, de las primarias, lo mismo ocurrió en España. España, la derecha concentraba, tenía todas las posibilidades de ganar, y se, valga la palabra, ¿no?, se desbocó, se fue de boca y empezó a decir no cosas que ellos no pensaran realmente, sino que empezaron a ser honestos con lo que quieren ser, con lo que querían hacer. Y realmente les jugó muy en contra, porque la población media que iba a votar a derecha en España empezó a darse cuenta que lo que se estaba proponiendo, que ni siquiera para un voto, de derecha, aunque no sea el núcleo duro de la derecha española, para estos periféricos que un día pueden votar por la derecha, otros días por el socialismo, la socialdemocracia, empezaron a ver que era demasiado lo que se proponía, ¿no? Era demasiado brutal, fueron para atrás, y buena parte de esos votos fue a la socialdemocracia, que no ganó, pero el gobierno digamos, de derecha no pudo conformar gobierno, digamos, ahora están viendo cómo se resuelve. Yo creo que algo parecido puede llegar a suceder aquí. De hecho, las derechas en el mundo, si bien han avanzado, también se han contenido por su propia brutalidad, ¿no? No ha sido tanto trabajo de la oposición, de la socialdemocracia como en España, o en este caso de los gobiernos populares. Yo creo que es la propia derecha desbocada la que de alguna manera ha empezado a hacer reflexionar a buena parte de la población de que por ahí no es la cosa, ¿no? Entonces, yo creo que la gran incógnita va a ser si Massa va a ser el gran ganador en estas elecciones primarias, si Bullrich o Larreta, porque ahí hay una cuestión muy pareja en esa interna, y una incógnita enorme que nos trae Juan Grabois, ¿no? Juan Grabois ha sido coherente con sus postulaciones, su pensamiento, o todo el espacio, ¿no? que representa Grabois. Bueno, ahí hay una incógnita de ver qué es lo que ocurre con Grabois, que yo creo que va a ser una elección, no digo que va a dar un batacazo ni mucho menos, pero va a ser una elección que va a sorprender a más de uno. Cuando Grabois llama a votar en su interna, a buscar el voto dentro de Unión por la Patria, él dice, bueno, aunque perdamos la interna, estos votos servirán para condicionar, en el caso de que Sergio Massa llegue a presidente, para condicionarlo en la gestión. ¿De qué manera podría el espacio de Grabois condicionarlo a Massa solamente con votos? Sí, yo he escuchado, digamos, distintos análisis sobre esto y algunos muy ciertos y muy precisos con respecto a, por ejemplo, por qué no se lo ha condicionado, digamos, el espacio de Grabois tenía la posibilidad, claro, de cuando estaba uno de sus miembros con posibilidad de frenar, por lo menos retrasar el ingreso del trato parlamentario con respecto al FMI, y en vez de no votar en contra, renunció para que otra persona votara a favor y así se pudiera tratar en comisiones y después pasar al Congreso, ¿no? Eso hubiese sido un gesto bastante importante, por lo menos de confrontación con el FMI. La realidad es que existen, yo creo que en los últimos dos meses, tres meses, existen condiciones en las cuales la militancia ha empezado a presionar a las estructuras y a las cabezas y también a manifestar por donde se quiere ir. Yo creo que Grabois es un lector de eso y creo que pudiera condicionar buena parte del, si logra un buen caudal de votos, no digo el gobierno en sí, sino poner en agenda las necesidades de los sectores populares, de los movimientos sociales, adentro del próximo gobierno, si llegase a ser Sergio Massa el presidente, ¿no? Lo cual, por supuesto, lo que va a hacer Massa a partir de que, si llegase a ganar las primarias y después las generales, es una incógnita. También es cierto que, como siempre se ha dicho, Massa es un amigo de la embajada y de ciertos sectores económicos concentrados y de las multinacionales. También existe la posibilidad, digamos, hay una, digamos, la realidad no es estática, mucho menos la historia, ¿no? Y yo creo que existe la oportunidad histórica, tiene Massa en sí, como individualmente, digamos, mirándose al espejo, tiene la oportunidad histórica de dejar de lado ciertas cuestiones y ponerse al servicio de los sectores populares, ¿no? Dependerá en principio del mismo y por supuesto de todo su entorno y de quién y los sectores que decida representar. Ya sabemos a quiénes representan. Ya sabemos a qué sectores representa Massa. Bueno, tiene la oportunidad histórica de modificar eso, tiene la oportunidad histórica de representar o de poner a jugar en la representación otros sectores de la población, que son los mayoritarios, pero eso va a ser una decisión que no la sabremos hasta que estén en la presidencia. si es que llega, ¿no? Bueno, algo... Lado, bueno, sí, sí. Sí. No, termina la idea, Marcos. Bueno, y que por otro lado tenemos la fuerte impronta de la derecha en Bullrich y en Larreta, ¿no? Cualquiera de las dos posibilidades que existan si llegasen al poder del gobierno nacional sería realmente, digamos, y no lo están ocultando, son más medidos en sus palabras, no en lo que dicen, sino en cómo lo dicen, que la derecha fascista de Milei, pero de alguna manera están mostrando que vienen por todo, vienen rápido y vienen por un shock económico, un shock de violencia para imponer los intereses económicos de las multinacionales y del imperialismo en juego directamente en los primeros menos de 3 meses. Se está hablando de los primeros 30, 40 en días. En ese marco terminan favoreciendo a Sergio Massa, que se posiciona como un gran componedor, conciliador de clases, de sectores sociales, porque si bien Massa es el gran amigo de la embajada, también hoy en campaña y en la gestión, si necesita caminar un barrio o hacer acuerdos con los movimientos sociales, no lo va a dudar en hacer. Digamos, todo dependerá del margen de maniobra que Sergio Massa tenga para mantener los acuerdos y gobernar. Algo similar vimos en Lula con las alianzas que hizo en Brasil, o el caso de Petro en Colombia, o el propio Castillo en Perú, que para llegar al gobierno tuvo que trazar alianzas con sectores quizás un poquito más conservadores, pero en definitiva, bueno, eso se verá en la muñeca que tenga a la hora de gobernar. Creo que, como vos lo estás diciendo, la realidad es esta, y en este sistema en el cual nosotros estamos funcionando, el sistema de alianzas, lo que va a marcar básicamente así la orientación de hacia dónde se va, tiene que ver con el sistema de alianzas que se generen, que se han generado, que están hoy presentes, y una vez llegado al poder, es decir, mantener ese sistema de alianzas y ver cuál va a gravitar más, ¿no? Y yo creo que ahí va a estar el secreto se va a desvelar ese secreto de, bueno, hacia dónde irá Massa una vez que asuma el gobierno. O sea, tenemos claro una cosa, la derecha de Juntos por el Cambio es la derecha que tiene chances de ganar una elección, tanto sea una PASO o la elección general. Sabemos que Milei no tiene las chances de ganar, por lo menos en una primera vuelta, las elecciones. Habría que ver qué ocurre en una segunda, ¿eh? O sea, en una, digamos, en la general, pero lo que sí tenemos en cuenta es que la derecha toda junta llega a un porcentaje de votos importantísimo, que afortunadamente hoy está dividido, ¿no? Bueno, sabemos lo que es la derecha, lo que propone la derecha, y tenemos el sector del campo nacional y popular que propone, digamos, algunas medidas, ni siquiera revolucionaria, siempre dentro del campo del capitalismo, nada, ¿no? Con más a la cabeza, y lo sabemos. Pero, repito, Massa tiene la oportunidad histórica de apoyarse en los sectores populares y de generar un gobierno que no va a ser, por supuesto, o va a estar muy lejos de lo que uno deseara como militante y como del campo nacional y popular, pero sabemos que si no es eso, quien tiene chances de ganar es la derecha, más rancia, y ya sabemos a dónde va y a dónde apunta. Después tenemos, por supuesto, el sector de la izquierda trotskista, que, digamos, viene haciendo bastante buenas elecciones en el último tiempo, viene creciendo progresivamente y que tiene una postura que, por supuesto, uno puede no compartir, pero que ha sido en las últimas elecciones, incluso en algunos distritos como Jujuy, y que venimos trabajando con un porcentaje de inserción en la realidad política bastante importante. Pero no, concretamente no tiene chances reales de ganar una elección a la presidencia, ¿no? Entonces, digamos, el escenario está planteado como históricamente se ha dado en estas dos ¿no? Estas dos posturas, el campo nacional y popular, y la derecha más rancia, que en este momento está como dividida, y afortunadamente va dividida, y no han conformado un frente con Milei, Bullrich y Larreta, ¿no? Que hubiese sido un escenario muy complejo para el campo nacional y popular, la gran mayoría de la población de nuestro país, enfrentar ese, digamos, si se hubiese generado ese frente unificado presentándose elecciones, ¿no? Estimado Marcos, vos sostenés, o por lo que se dice, lo que se escucha en la calle, que quienes participan de movimientos sociales, cooperativistas, quienes son militantes, quienes no están en la dirigencia, en la rosca, quienes no están vinculados a sectores económicos importantes, quienes están en la calle, a los laburantes más de a pies, esos sectores sociales más postergados de la Argentina, por coherencia deberían votar la candidatura entonces de la candidatura de Juan Grabois. En líneas generales yo creo que sí, por supuesto que las dirigencias han bajado línea hacia dónde votar, pero creo que buena parte de los militantes, tanto de las organizaciones sociales, políticas, incluso sindicales, ¿no? De donde se han posicionado, bueno, a apoyar a tal o a cual candidato, creo que cada militante y cada, no sé, en el caso de los afiliados, cada afiliado, en el caso de las organizaciones sociales, cada militante, como decías, en las cooperativas, donde la política es la esencia básicamente de su razón de ser, de todos estos espacios y de estas distintas formas de militancia, tienen una idea de que Grabois es quien mejor representa los intereses de la clase trabajadora en ese sector donde, por ejemplo, las organizaciones sociales, que a su vez tienen cooperativas de trabajo, son sectores que están invisibilizados en el sistema formal de trabajo, ¿no? Podría decir, por ejemplo, quienes están nucleados en la UTEP. Vamos, bueno, buena parte de esas militantes y que sostienen la UTEP son invisibilizados por el sistema como trabajadores y trabajadoras, cuando en realidad hacen un trabajo enorme y por lo tanto entienden que Grabois es quien mejor representa los intereses. Ahora bien, dentro de este espacio, como la UTEP, hay distintas organizaciones que han ido desde sus propios espacios bajando línea o diciendo a dónde irían los votos de la organización. Después cada militante hará lo que decida hacer, como digamos, porque de última quien pone el voto es uno mismo y entiende que así es. Yo creo que un buen porcentaje, digamos, no creo que la inmensa mayoría de los sectores populares o de las organizaciones sociales voten masivamente a Grabois, porque hay unas estructuras que cuando se baja línea, este bajar línea es quizás no sea la palabra más o la frase más adecuada, cuando se da una orientación hacia dónde votar desde la organización, buena parte de la estructura acata como corresponde a esa orientación. Y hay un sector que se permite pensar, repensar, y ese sector es quizá el que vaya a votar más libremente la candidatura de Grabois, que las encuestas están dando entre el 2 y el 3%, y yo estimo que eso está muy por debajo de lo que sucede en realidad, ¿no? Tampoco es que va a dar el batacazo y saldrá primero, seguramente no sea así, pero va a sacar un porcentaje importante para lo que representa Grabois, para lo que representan los intereses de los movimientos populares, y que no va a afectar en líneas generales tampoco si Massa queda como candidato mayor votado en estas PASO. Yo creo que Grabois, con que saquen el orden del 5, 6%, 7%, es una enormidad de votos, es realmente muy fuerte. Y yo creo que también hay un montón de gente que no está dentro de las organizaciones que va a votar a Grabois y que no tiene que ver, que no está vinculado directamente a las organizaciones sociales o a las cooperativas, sino profesionales, clase media, estudiantes universitarios, sectores medios de la población, que van a votar a Grabois porque ven en Grabois la representación más cercana también a sus propios intereses. Entonces, creo que en esa juntada de votos puede hacer una excelente elección Grabois y plantarlo a Grabois de aquí en adelante y posicionarlo, mejor dicho, a Grabois de aquí en adelante desde un lugar distinto, ¿no? De aquí en adelante como referencia política, que ya la tiene, pero creo que lo va a reafirmar y le va a dar un buen piso para discutir las cuestiones que hay que discutir en este país. Estimado Marcos, como siempre, muchísimas gracias. La próxima vez que conversemos ya estaremos analizando los resultados de las elecciones y mirando hacia adelante un nuevo futuro. Estaremos con el diario del lunes. Así será. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Hablamos con Marcos Sierras. Desde los estudios centrales ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande. Suena Panorama.